ciutat podrida. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la programación en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Emitimos en directo desde Radio Topo, pero puede ser que nos estés sintonizando a través de otras emisoras. Si estás en Teruel, lo harás a través de Radio Chicharra. Si estás en Alcoy, será a través de Radio Activa. Si estás por Barcelona, será a través de las ondas de Radio Bronca. Y si estás en Granada, será gracias a Radio Plutón. Pues nada, ya sabéis que si nos estáis escuchando en directo, te puedes poner en contacto con el programa a través del 976-29-1398. Y hemos abierto el programa de esta semana echando mano de todo un clásico del thrash metal, como son los Anthrax, una banda de Nueva York que comenzó allá por el 81 y que bueno, pues está considerada una de las grandes bandas de este género. Que también podríamos decir que fueron de los primeros que empezaron a enredar con... a jugar con el metal y con el rap, haciendo alguna colaboración con los Public Enemy. Y nada, pues hemos escuchado una canción del disco Among the Living, editado en el 87, del que, bueno, tampoco he escuchado toda su discografía, pero vamos, de lo que he escuchado, esto es lo que más gracia me ha hecho. As you never hurt me. Y abrimos con este grupo y con este género, pues precisamente porque vamos a continuar con el especial de orígenes del thrash metal aquí en el Estado español. Si bien aquí solo me encuentro yo físicamente en el programa, al compañero me lo traigo enlatado en un archivo de MP3 que va, pues que tendrá cerca de una hora de duración, y ahí pues continuará con este especial. Cuando termine esto, engancharemos con una entrevista con la responsable del Obuso Fest, el festival de cine extraño y de terror que se realiza a finales de agosto en Javier Relatre, un pueblo de Huesca. Concretamente será el 26, 27 y 28 de agosto. Pues estaremos con ella, pues... nos comentará cómo fue la edición del año pasado y a ver qué es lo que tienen previsto para este año, que ya celebran el 10º aniversario. Y eso, que venga, os dejo con la segunda parte del especial de thrash metal y luego nos escuchamos. Otra vez. Punk, metal y sonidos extremos. Entrevistas. Novedades. Clásicos de ayer y de hoy. Monográficos. Agenda. Y los últimos martes de cada mes, La fiesta no es para feos. Sección dedicada al mundo del tebeo, a cargo del colectivo Mala Vida. Ciutat Podrida. Un espacio musical, cultural y gutural. Todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo, 101.8 FM. We'll be right back. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez en el Ciudad Pudrida, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, pues para dar vida a la segunda parte del especial sobre los inicios del thrash metal. Los inicios de este sonido aquí en nuestras fronteras, en el Estado español. Y bueno, pues hoy así grabando el programa en diferido, porque este martes, o sea, cuando nos estéis escuchando aquí en directo, a través de las ondas de Radio Topo, pues bueno, pues yo no puedo estar, así que he decidido grabar previamente este especial para que no pasara mucho tiempo entre la primera entrega y la segunda entrega. La semana pasada nos ubicábamos con las primeras bandas, con esas bandas que venían del que venían del metal más puro y duro de la época y que bueno, pues fueron endureciendo su sonido y llevarnos hasta lo que hoy en día conocemos como thrash metal. Esas bandas pinchamos a Muro, Chrome, Fakov, Stygia, Legion, Scum, Agresor, Shoot the Flash y algunas otras más. El tiempo nos apretó las tuercas y bueno, pues decidimos partirlo en dos y aquí tenéis esta segunda entrega que va a empezar de un momento a otro. Pues bien, empezamos ya con esta segunda parte. Hoy la verdad es que las bandas que nos quedan para el final, como ya os dije y os adelanté en la primera entrega, pues íbamos a acercarnos a la fecha 91, 92 a lo sumo, puesto que bueno, pues después ya era un estilo que estaba aquí mucho más establecido y bueno, pues sobre todo queríamos hacer especial hincapié en esas primeras bandas que abrieron el camino. Muchas de ellas pues han pasado más, su nombre ha quedado más grabado en la historia de la música en general, pues por haber sido las primeras en editar disco, ya sea álbum en vinilo, cassette, lo que fuera, y otras pues bueno, pues eran simples maquetas y temas en recopilatorio y se quedaron un poco más olvidadas, sobre todo para las nuevas generaciones. Hoy, sobre todo, vamos a intentar darle un poquito más de salida a este segundo apartado de bandas, a estas que no tienen el reconocimiento que se merecen y que, bueno, pues que en su día la verdad es que eran bandas que estaban ahí currándoselo y, bueno, que aparecían en miles de fanzines, medios y que no paraban de trabajar duramente en conciertos y grabaciones. Vamos a ver si os descubrimos alguna de estas bandas y, bueno, pues tienen ese reconocimiento merecido, aunque sea a largo plazo, aunque sea ya mirando desde la distancia, pero bueno, pues bandas que merecen ser recordadas. Y la primera banda de la que os voy a hablar se trata de Stertor, una banda que nació en Madrid y que empezaron en el 85, curiosamente lo que no fue hasta principios de los años 90, de 1990, cuando arrancaron. Editaron dos maquetas, la primera titulada El Último Aliento en 1990 y la segunda Pseudo Realidad en 1991. Si os digo la verdad, pues yo tenía una de estas maquetas grabadas en cinta, no la he encontrado por ningún lado, en la red he estado buscando y curiosamente he visto que de esta banda de Stertor no había aparentemente apenas nada de información, y eso que curiosamente en Stertor pues tocaba el batería de Stertor era Alberto Madrid, el que fue batería de Sober, de esta archiconocida banda, y que falleció, bueno, pues tristemente hace ya algunos años en un accidente de moto. Parece ser que la página que tenía él, pues bueno, pues tendría que hacer un repaso y hay temas para descargar de todas las bandas de su trayectoria, incluido pone que de Stertor tiene que haber pero bueno, no aparece. Aparece sí que otra banda de los que os hablaré luego, pero de esta curiosamente no aparece nada y bueno, pues es una pena no haber podido conseguir nada de ellos en estudio de estas dos maquetas. Lo que sí que tenía por casa era una maqueta, un cassette recopilatorio llamado Revulsión. Este recopilatorio llamado Revulsión salían concierto, recoge cuatro bandas de un concierto que tocaron en el 23 de diciembre del 1990 en la casa ocupada de Minuesa. En este concierto estuvieron tocando pues las cuatro bandas que aparecen aquí en el recopilatorio: Stertor, por un lado, Malformación Congénita, que no confundir con los Malformaciones Congénitas de Canarias, Suffocation y Disturbio, decir que bueno, que fue la banda previa a Lágrimas y Rabia, esta banda narcopunk. En el concierto, si no recuerdo mal, también estuvieron tocando, sí, efectivamente, estuvieron tocando Dolor de Polla y también Sección de Demenciados tenían que tocar, pero que al final no pudieron tocar por falta de tiempo. Bueno, pues lo que se recogió fue de estos cuatro grupos, que eran los que tenía más decente calidad de sonido, y se editó esta cinta a nivel regulatorio a través del sello Fobia Duros Sentimientos. Ya sabéis, este sello que sacó los primeros trabajos de HHH, Andanada 7, Ruido de Rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Escucharemos el tema con el que abren el recopilatorio, la parte de Stertor. Como podéis comprobar, pues musicalmente a bastante cañón. A mí la voz no me acaba nunca de convencer demasiado. Y bueno, también pues como es un directo, ya sabéis cómo van las cosas. A veces los directos, que bueno, pues a veces tampoco hacen mucha justicia. Y más cuando son directos que se graban así directamente de mesa. Y estamos hablando del año 1990, en el Centro Social Ocupado de Minuesa, en Madrid. Vamos a escuchar Stertor, su tema Último Aliento y Revolución, que es una introducción, y el tema Revolución. Vamos con ellos. Así Así sonaba este directo de Stertor, esta banda de Madrid en la que militaba el señor Alberto Madrid, batería de Sober, fallecido hace pues algunos años ya, ¿eh? Y bueno, pues otra banda en la que militaba este señor. Yo me acuerdo en los fanzines de la época cuando leía entrevistas a Stertor, pues Rebacambien, pues proyectos paralelos y tal. En esa época pues era la única, los únicos medios que teníamos, ¿no? Para coger y hablar de nuestras actividades paralelas a la banda. Cuando entrevistaban a una banda, pues siempre intentabas meter todo aquello que está relacionado con tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos nos hablaban de una banda llamada Conato de Violencia, que definían como una banda de green, core, thrash, así, que tenían un proyecto paralelo de los miembros de Stertor. Esta banda yo en la época no la pude escuchar nunca, así que me quedé con las ganas. Y bueno, pues hace algún tiempo ya, pues a través de la web de Alberto Madrid, pues sí que lo que os comentaba de los enlaces y descargas para escuchar un poco de su discografía, sí que he podido escuchar esta banda. Y bueno, la verdad es que pues he decidido poner un tema pues así a modo también un poco de recordatorio y homenaje a este señor. Y bueno, pues a esta banda, que la verdad es que no suena nada mal, Conato de Violencia. Decir que también, curiosamente, en esta banda, en este proyecto banda paralela a Stertor, pues cantaba el cantante, actual cantante de Hamlet, cuando Hamlet en aquella época pues tenía un sonido más cercano a bandas de hard rock. Escucharemos el tema Involución, extraído de la única maqueta, del único que dejaron grabado esta formación, llamada Conato de Violencia, y la maqueta se llamaba Deshumanización. Vamos con ellos y escuchad este tema, a ver qué os parece. Evolución. give a fuck anyway. Try to steal imagination from us. Conato de violencia es lo que acaba de sonar, y como habéis podido comprobar, bueno, pues aunque nos hablaban de que hacían un grindcore así y tal, bueno, pues la verdad es que este tema era bastante denso, bastante lento, y bueno, pues tenía algún ramalazo más veloz, pero la verdad es que a mí cuando escuché la grabación, pues me pareció, bueno, pues más trasero así lentorro, ¿no? Nada, ha sido un apunte así más bien anecdótico y seguimos repasando un poco esas bandas thrashers que inundaban la escena a finales de los 80 y primerísimos de los años 90. Ahora nos vamos al sur, concretamente a Granada, donde ahí había una formación llamada Kanker. Kanker, pues pegaron un pepinazo bastante potente con una maqueta que editaron llamada Kanker, simplemente editada en 1991 y que curiosamente pues fue distribuida caseramente. La portada era color, una fotocopia color recortada y puesta encima de lo que sería una fotocopia en blanco y negro con los títulos y tal, o sea, todo muy artesanal y todo grabado en cintas TDK, esas TDK míticas de 60 que con las que nos solían llegar las maquetas y con la que nosotros respectivamente con nuestras bandas también hacíamos lo mismo. Me acuerdo que fue una banda que, bueno, pues que en su momento es que aparecían en todos los lados y la verdad es que se curraron una promoción bastante elegante a base de enviar maquetas arriba y abajo, y después en el año, creo que en el 92, ganaron el concurso Villa de Bilbao, uno de esos concursos que por aquel entonces pues tenían bastante solera, porque bueno, pues el premio era la grabación de un disco, te pagaban el estudio, no recuerdo muy bien, depende de los premios. Bueno, ellos en el apartado de rock o de metal, creo que en el de rock, porque no sé si habían pop y rock, bueno, en el de rock pues ganaron el premio y grabaron un LP después llamado Physical, que bueno, pues se financió con este premio. Kanker era una banda que, bueno, pues se destacaban por su técnica, lo que en aquel momento pues sorprendió bastante, un sonido muy acostumbrado a esas bandas que eran bastante rudimentarias en cuanto a metal, pues Kanker pues bueno, pues destacaban un poco por la técnica que tenían, esos temas elaborados, y eso es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema extraído de su maqueta, de esa maqueta que grabaron en el año 91, titulada Kanker, que distribuyeron artesanalmente y caseramente, Do Yourself a tope, llevado al mundo del metal, como tiene que ser y como era en esos momentos, y escucharemos el tema Torture. Try to take our dreams away from us. Hemos escuchado Canker desde Granada, esta formación que sacó en el 91 esta maqueta, bueno, que fue como su carta de presentación hacia toda la escena del metal, y no tan metal, porque la verdad es que, bueno, pues era una banda que sí que, como muchas otras formaciones que no vamos a poner hoy aquí en el programa, como podíamos citar Postmortem, podíamos citar Hellbound, pues bueno, fueron bandas que entraron más en el terreno del thrash y que poco a poco fueron encrudeciendo su sonido, llegando, bueno, pues se notaba que les llegaban las influencias del death metal. Era una época también en la que, bueno, pues el death metal ya estaba pegando bastante fuerte aquí en el estado. Estamos hablando del 90-91 con las primeras formaciones, Necrophiliac, Rosenflesh, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, pues fueron bandas que a través del sello Drowned de Madrid, pues bueno, pues empezaron ya a emerger, y bueno, pues fue un sonido que, como no, pues se retroalimentaban uno a otro. También las primeras formaciones de Grindcore ya empezaban a editar maquetas, como no, pues Sección Demenciados, El Caso Urquijo, Violent Headache, y ya, bueno, pues empezaban a, en el año 91, pues ya había también una escena Grindcore bastante elegante. Pero de las fusiones hablaremos un poco más tarde. Ahora vamos a seguir con repasando un poco esas bandas que dejaron su huella. Nos vamos hacia Barcelona otra vez, vamos con una banda llamada Mad Crow, una banda que sacaron una maqueta, que eran de un barrio de Barcelona, el Carmelo, grabaron una maqueta y bueno, pues aparecieron en distintos cines y recopilatorios. Poca información más os puedo dar. Yo el tema que he seleccionado es también rebuscando en el baúl de los recuerdos, he encontrado, me acordaba de tenerlos en una recopilación que sacó el fanzine Hueso Duro de Girona, una recopilación llamada Survival Research Laboratories, en la que aparecían distintas bandas tanto de metal como de punk hardcore. En cuanto a metal, encontrábamos a bandas como Fence, Spontaneous Combustion, Maelstrom, los propios Mad Crow, Metal Militia, Arke, que estuvieron sonando la semana pasada, o los death metaleros Human Waste, Tortosa. También aparecían bandas como Violent Headache, Hammerhead, Bloodwitch, Vitus Dance, o los ruidosos Infección Crónica o Crusher también, bandas que, bueno, pues que cuando hablemos después un poco más de lo relacionado de la mezcla de thrash hardcore, el crossover, el thrashcore, pues también hablaremos un poco de estas bandas que, bueno, que también tuvieron que ver bastante en todo esto. Vamos a escuchar el tema de Mad Crow, que se incluye en este recopilatorio editado en el año 91 también, y el tema se llama Death in Life. Thank you. Pues bien, acaban de sonar Mazcrow, esta formación de Barcelona, y os recordamos que está sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Este programa concretamente es el Ciutat Podrida, un programa que emitimos todos los martes de 7 a 9 de la noche, y que aquí está escuchando la segunda entrega del especial Inicios del Thrash Metal en el Estado. Y si hemos escuchado Mazcrow, que venían desde el Carmelo, Barcelona, nos seguimos en el área metropolitana de Barcelona, concretamente en Hospitalet de Llobregat, donde salió una banda llamada Cthulhu, que empezaron a finales de 1986. Su primera maqueta la grabaron en el 87, que contaba con dos temas, Otro Cuento y Legiones de Muerte, y después, bueno, pues empiezan ya a rodar hasta que graban su segunda demo en el 88. De ahí sacan unos temas que son incluidos después algunos de estos temas sí que se incluyen en su primer LP, Involución, editado en 1991, editada por Momentos Trágicos, Semáfore, y que, bueno, pues fue el pistoletazo de salida de esta formación, que se mantuvo fiel al sonido thrash más puro durante sus esas dos maquetas y sus dos, tres primeros discos, pero que después empezaron a incluirse, bueno, a desvariar más con su sonido, cogiendo un poco del tema industrial, del tema nu metalero, o sea, hacia lo que hacen hoy en día, que es un metal bastante más contemporáneo, una banda que, bueno, pues que ha ido avanzando junto a los tiempos que corren. Esta banda, decir que incluyeron un tema para la película El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, el tema Apocalipsis 25D, y, o sea, 25 de diciembre, y que, bueno, pues esto fue en el 95. El Cthulhu sigue estando hoy en día en activo. De hecho, aquí en Zaragoza nos visitaron, si no recuerdo mal, el año pasado, y, bueno, pues es una banda que sigue trabajando y sigue dejándose ver en festivales y editando discos. Pero bueno, como los que estamos aquí hablando es de los inicios y los orígenes del thrash, pues nos vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, Involución, su primer trabajo plastificado, Involución, en LP, y escucharemos concretamente el tema Basta. We'll be right back. Y detrás de los Cthulhu nos vamos a de la ciudad condal, nos vamos a Euskal Herria. Allí pues encontramos una banda llamada Juicio Final, que arranca en 1989 y que, bueno, pues que siempre giraron entre el heavy más clásico y el thrash, ¿no? Como he leído en algún sitio, una lucha feroz entre el pasado y el presente. Empezaron más con un sonido heavy más clásico, pero bueno, fueron avanzando con el tiempo hacia el sonido más endurecido, más encrudecido del thrash metal, y bueno, pues se estabilizaron a mediados del 91, en el momento en el que, bueno, se pasaron por el estudio, los estudios del señor Carlos Creator, y dan vida a Now, una maqueta grabada en enero de 1992 y que salió a la venta en mayo. Esta maqueta, editada con la ayuda de DDT, fue pues ya pues la carta de presentación a lo que después fue Juicio Final, que grabó otros trabajos como Psycho Agony, su álbum debut en 1993, o después su LP Carcoma. Una banda que se disolvió a finales del año 2000 y que, bueno, pues yo curiosamente tengo esa maqueta Now, esa maqueta con la que se dieron a conocer. Y bueno, pues hemos seleccionado un tema, el tema adicional de Color de la Humillación, de esta maqueta producida, como ya os he dicho, por Carlos Creator, Juicio Final, desde el año 91, y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta demo. El color de la humillación era el tema de la banda Juicio Final, que acabamos de escuchar, extraída de su maqueta Now. Una maqueta que ya os hemos dicho, pues fue editada, distribuida por DDT desde Bilbo, esa distribuidora colectivo local que todavía sigue activo, ya lo podéis encontrar en la calle Ronda número 12 en Bilbo, y que también fue la encargada de dar vida y dar salida a los trabajos de otra banda de allí, de Bilbo, Trauma. Trauma era una banda bilbaína que, curiosamente, pues su cantante, Alfonso, era de aquí, de Zaragoza. Esas cosas que muchas veces les preguntaban en las entrevistas, ¿no? El por qué, esa distancia. Pues esta banda Trauma, pues en el 91 grabamos esta primera maqueta para DDT, con un total de 8 temas, una maqueta que no tenía título. Perdón, 8 temas, no, 9 temas que no tenía título. Y su primer disco oficial aparecía el año siguiente de la mano ya del sello también vasco Oyuka Records. Se trataba de un split junto a las bandas Ceda al Vaso, Decadencia y Mala Fama. Otra vez en el 94 el sello DDT, Discac, lanza su primer LP del grupo en solitario, en el que incluyen 12 temas y lo titulan Destino Oscuro. Cuentos no resolutivos fue su segundo trabajo, que editaron en el 98 a través del sello Dragon Music. Y bueno, pues la verdad es que fue una banda que también se prodigó bastante. El tema que vamos a escuchar es el tema Vagabundo, extraído de su maqueta del año 91, esa maqueta editada por DDT. Y así es como sonaban Trauma por aquellos entonces. Decir que, bueno, Trauma sería también un poquito una banda que estaría más vinculada al sonido thrashcore, ese sonido que también, pues bueno, pues tuvo tanta repercusión en Euskal Herria con bandas como S.A., Birmosh, y que después, bueno, fue un fenómeno que se extendió a lo largo de la geografía estatal. We'll be right back. Trauma con su tema Vagabundo. Y bueno, como habéis podido ver y comprobar, pues ya aquí el fenómeno thrashcore, esos sonidos machacones, esos ritmos galopantes, con esas partes más de tuca, tuca, tuca, con una voz gruesa y carrasposa, pues bueno, pues empezaban ya a pulular por la escena. Muchas son las bandas que cogieron ese referente, bandas como Sociedad Alcohólica en sus primeros trabajos, la verdad, ejemplares trabajos, los primeros de SEA, por qué no decirlo, bandas como Beer Mosh, Collision Mosh en Cataluña, también, bueno, pues otras bandas como Spirit, Barra Libre de Logroño, Ángel Negro desde Valencia, bueno, Murcia, perdón, desde Murcia, Acción Directa, Pleurosis, bueno, pues fueron muchas las bandas que pues que cogieron ese referente, ese sonido, y mezclaron thrash con hardcore, el crossover, bueno, pues todo ese batiburrillo que ya empezó a la cosa, a decir, bueno, esto cómo lo definimos, como tal, bueno, se adoptó la etiqueta thrashcore, muchas bandas sonaban iguales, a mí personalmente fue un estilo que me acabó cargando bastante, no como el crossover es algo que me ha gustado más, bandas como Crusher y tal. Pero bueno, pues fue un fenómeno importante también que se dio a partir más o menos de ese año del 90-91. Nos hemos dejado algunas bandas en el tintero, bandas de thrash importantes como los Mania, que era una de las bandas que empezaban junto con Chrome, Muro, encrudecer ese sonido, no hemos encontrado nada de ellos. También estarían pues Last Generation, Mordor, No Pression, Retaliator, Kali Moshers, Antropofobia y otras tantas formaciones que, bueno, pues que no hemos podido dar cobertura a todas las bandas thrasheras que estuvieron empleándose a fondo para que, bueno, pues que el circuito pues estuviera siempre activo. Y como hemos pinchado a Trauma y estábamos hablando de thrashcore, vamos un poquito a escuchar alguna banda así cercana a ese sonido, alguna banda pues crossover o como se le quiera llamar. Thrash or Be Thrash, ese tema de M.O.D., esta banda americana, bueno, pues que fueron muchas de estas bandas, M.O.D., S.O.D., los mismos de R.I., Dirty Rotten Imbéciles, esas bandas que, bueno, pues venían del hardcore y fueron metalizando su sonido hacia lo que conocemos como crossover y que aquí en el estado pues se llamó más bien thrashcore. Una de las bandas que a mí personalmente más me gustan de toda esa época y que hace poquito pues volvieron a los escenarios son Anestesia, esta banda que, bueno, pues que encontramos algún miembro que provenía de Estigia, de esa formación de thrash metal que ya estuvimos hablando en el anterior programa. Anestesia, pues bueno, pues fue una banda que depuró bastante lo que se hacía aquí en el estado, el sonido thrashcore, crossover o como le quieras llamar. Vamos a poner un tema de su primera maqueta llamada Anestesia Cerebral. Editaron después muchas más como Moralidad y discos y tal, pero bueno, para tener una pequeña muestra escucharemos un tema de esta grabación, su primera grabación, y escucharemos el tema Eterna Incógnita, Anestesia, desde Euskal Herria. We'll be right back. habitación como único final. Mientras que pueda ver en mi ascensión, todavía queda pasación. Pobre mortal, contra la cuenta atrás. Impresionante esa anestesia desde esa primera demo. Decir, bueno, como cosa curiosa, que bueno, al principio cantaban en castellano y después empezaron a incorporar algunos temas en euskera. Y bueno, pues finalmente, pues Anestesia, como todos sabréis, pues una banda que pues emplea el euskera en sus letras y en sus voces. Y bueno, pues eso, pues un contexto también muy vinculado al contexto político, no un contexto, sino algo muy vinculado al contexto político y social de aquella época y cómo ha ido evolucionando todo en estas tierras. Pues bien, esto llega ya al final. Hemos intentado hacer un repasito a todas esas bandas. Esperamos que os haya servido, por lo menos os haya resultado amena la escucha. Y bueno, no podíamos acabar sin destacar algunas de las publicaciones claves y vitales para bueno, que este circuito se mantuviera vivo y siguiera para adelante. Ya estuvimos mencionando, como no, esas revistas, los 14 números que salieron de la revista Thrash Metal, también la revista Full Metal, que da bastante cobertura a estos sonidos. Y bueno, pues también el Metallicao, que de ser una publicación que al principio pues abarcaba todo lo relacionado con el mundo del metal, después básicamente lo que la información que cubría era muy escasa en cuanto a heavy más clásico, sino pues todo sería thrash, grind, death, hardcore también. O sea que bueno, pues que también fue una publicación que el señor Ramón Porta, el responsable de dicha publicación, pues bueno, pues que hizo que tuviéramos mucha gente, contactos, información, reseñas, incluso mucha gente de la escena vinculada en bandas y en sellos discográficos, fanzines, etcétera, pues escribían ahí. Y bueno, pues era un poco como llevarlo un poquito entre todos. Fanzines había muchísimos de esa época, fanzines que sobre todo muchos de ellos pues mezclaban la información tanto de fanzines thrash punk, que se decía, ¿no? Pues tanto de información de metal como información de bandas de punk, de hardcore y tal. Algunos de ellos, pues cuáles serían, pues el Hueso Duro, Dinamita Crisis desde Almería, Suburban Thrash desde Oviedo, el Orthopedic Wall, el Metal Age, Underground Scene desde Ibar, No Hice Más, hecho por el señor Gerardo, actualmente en Disturbance Project y antiguo miembro de Denak, Knock Out, Skrull Cine, Stage Dive, Violent Fan, Evolution, el Trashica, que nos venía desde Mallorca, y así un sinfín de publicaciones que en la que encontrábamos bastante material de todas estas bandas. Y bueno, ya para despedir vamos con una banda que sinceramente pues no podríamos englobar como thrash metal, está claro que no, pero hemos acabado así con un poco con el tema thrashcore crossover, una banda que empezó desde el heavy más clásico. Ellos son Últimos de Cuba, una banda de Barcelona que a mediados de los 80 ya estaban en activo con un heavy así bastante macarra, muy de barrio. Poco a poco fueron incluyendo el sonido y cuando sacaron el disco Un Millón de Ratas en el año 88 a través de Justin Records, un disco producido por Pedro Bruque, pues no se sabía muy bien dónde meterlos, porque tenían ritmos acelerados, más hardcoreros, las letras eran bastante apuncarradas, con una crítica social y una provocación bastante presente. Y bueno, pues pero sus riffs y tenían muchos ramalazos heavilones. Después el heavy fue más constante en su segundo trabajo, Bolsas Negras. Y bueno, pues siempre yo me acuerdo de ver Últimos de Cuba con una banda crossover punk, o sea, es que era una banda demasiado punk para los heavies y demasiado heavy para los punks. A mí personalmente es una banda que me encantó, ese disco Un Millón de Ratas es que lo tengo guardado como oro en paño, un poco destrozadete ya, la verdad, porque la verdad es que ha sido pinchado infinitas veces en mi plato a lo largo de, vamos, de más de la mitad de mi vida, y bueno, le tengo un especial cariño a esta banda que tantos buenos conciertos y tantos buenos momentos nos ha hecho pasar unos cuantos. Vamos a escuchar el tema Oraciones Etílicas desde su LP Un Millón de Ratas, Últimos de Cuba, y con esto nos despedimos de este especial de inicios del thrash metal en el estado. La pobreza tiene nombres, y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables. Estamos en manos de delincuentes, y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes, y nada más que esto. Just did a little bitty bit off the tip of a four-truck key. And I said, hey, stranger, your cocaine, it tastes just like gasoline. And now I'm wandering around the streets, I've been suffering from a lack of sleep. Well, I think I'm gonna die tonight, but I don't care. Yes, I think I'm gonna die tonight, and I don't care. Well, I just got into a fist fight, and you better believe that I won. Well, I was hitting him hard and I laid him out, and I believe he was my best friend. By the hell, I'm gonna die tonight, so why should I care? Yeah, Yes, I know I'm gonna die tonight, and I don't care. I went a hopping around the bars downtown. I was telling everyone how I feel. I went from A-list to 86, then my bouncer broke my lip. But the only thing that hurts is I'm bleeding on a $10 shirt. But hell, I'm gonna die tonight, so why should I care? Yes, I know I'm gonna die tonight, and I don't care. Wandering around, walking, ain't I talking to myself about everything that has put me in this way that I feel? Where the hell I'm gonna die tonight, so I don't care. Yes, I know I'm gonna die tonight, and I don't care. Then I woke to the beauty of the morning and afternoon. Then she stood over me, asking where I've been. Well, don't ask me about last night, you just ask me how I feel. 'Cause you know I'm gonna die tonight if you don't care. Yes, I know I'm gonna die tonight if you don't care. Then her face turned a bright red, and her eyes, it looked quite frightening. She said, your crap's on the lawn, now get on out, just who do you think I am? Well, if you don't treat a woman right, she's gonna put you out for the night. And I know I'm gonna die tonight, I'm gonna freeze to death. Yes, I know I'm gonna die tonight, I'm gonna freeze to death. Seguís sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Estamos en el Ciudad Podrida. Nos hemos despachado una primera hora con la segunda parte del especial de orígenes del thrash metal en el estado español. Y como os habíamos prometido, pues tenemos aquí a dos de las organizadoras del Lobuso Fest, que van a pues explicarnos un poco cómo fue la edición del año pasado y qué es lo que tienen prevista para este año, para el décimo aniversario del festival. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien. Aquí, encantada de estar. A ver, María, ya estuviste aquí, que fue hace 3 años. Presentando. Estuve aquí el año pasado. No, el año pasado no. Fue la primera edición que te hacías cargo del festival. Sí, pues sí, entonces hace 2 años. Hace sí, dos sí, años. Sí. Es verdad. Y aquí estamos otra vez. Aquí estás de nuevo, ¿no? Que nada, pues casi que empezamos. Si os apetece hacer un resumen de lo que hubo el año pasado en el Obuso. Claro, además el año pasado estuvo de puta madre, la verdad. Pues el año fue pasado, una gran edición, la verdad que sí, ¿eh? Sí, yo creo que de las mejores que ha habido así en cuanto a gente que vino, va, vinieron un mogollón. Se llenó la acampada, la gente se desbordaba, vamos, de la acampada, no cabían más tiendas. Sí, luego, ¿Y eso por qué creéis que fue? ¿Por el homenaje a Polnachi? Puede ser que fuera por el homenaje a Polnachi, puede ser. Yo creo que de todas formas que fue porque la gente, a raíz del anterior, de que abriéramos las redes sociales, de que abriéramos más internet y tal, que es que ahora todo se mueve por internet, el año que pasó, o sea, hace 2 años, ya se empezó a abrir y vino bastante gente. Y el Obucho es un festival que gusta, a la gente le gusta y normalmente pues la gente que va siempre repite. Además, Perdona, yo creo que también el tema del año pasado pues llama mucho la atención, porque los zombies están súper de moda y entonces, ¿no? Iba de eso el año pasado y yo creo que claro. Vamos, que se atrajo bastante, ¿no? También. Claro, también, claro. Que se hicieron las primeras Olimpiadas zombie, que ahí sí que hubo pues cerca de 600 personas, cuando en el festival siempre ha habido pues 100, 200 y tal, esa noche se llenó. Cuando hicimos la carrera y todo eso. ¿Y en qué consistían las Olimpiadas? Era muy divertido, ¿no? Sí. Lanzamiento de cerebros. Había varias pruebas a lo largo del fin de semana. Estaba el lanzamiento de cerebro. Pero sesos reales, además. Eran sesos reales de animal. Que la gente, pensamos, les dará bastante asco, pero no, la verdad que... Que se no. Animaron mucho, ¿no? Luego era búsqueda de miembro ajeno, también. Que tenías que ir por el pueblo buscando no las sabía. Orejas, los... Bueno. Eso yo no lo sabía. Sí. Y al final te tenías que tirar al río a buscar un ojo. Qué divertido. ¿Y esas orejas y ojos de qué material estaban hechos? Plástico. Pues? Plastiquete, que plástico flota. De los chinos. Sí. Del bueno. Y nada, esto acabó el sábado con una gran carrera zombie desde el cementerio, que es donde se acampa, hasta abajo la carpa, que hubo mogollón de gente, de zombies. Estaba ahí Michael Jackson, zombies marujas, zombies falleras, zombies de todo. Zombies que se arrastraban atados por un collar y hacían la carrera arrastras por el suelo. Y que se partieron un dedo. ¿Sí? Y acabó en el hospital. ¿Qué dices? Yo me estoy enterando aquí de cosas que no sabía. Puede que no sea muy buena publicidad. No, la verdad que no, pero bueno, en general nadie se parte huesos ni nada. En el Oxo todos disfrutan, no hay accidentes, ¿no? No suele haberlos, vamos. ¿Hay algún sitio donde se puedan ver imágenes de todo esto que estáis comentando? Pues, maño, lo dieron por Aragón Televisión. Sí, hacen cada año hacen un resumen en Aragón en abierto, ¿no? Hacen un resumen... Pero bueno, luego un poquito lo que cuelga la gente en internet, ¿no? En la página web hay fotografías, obuxo.net, si queréis entrar. O ponéis simplemente obuxo en el Google, que es más fácil. Sí, ahí tenéis imágenes de todo, en el Facebook también, en el Twitter. Vamos colgando noticias y cosas de lo que han sido otras ediciones. Y esto fue lo que serían las Olimpiadas. Luego el homenaje a Polnachi, ¿en qué consistió? Pues el homenaje fue bastante curioso, porque el festival, la verdad, es que en general es bastante raro todo. Entonces el homenaje, llamamos a una chica que fue la presentadora, que es Ana Elena Pena, es de Madrid, hace show, canta, hace arte, dibuja y lleva como 10 años en el mundo de la farándula. Y la invitamos a ella para que hiciera el homenaje a Polnachi. Y ella llegó allí y no lo tenía preparado. No del todo preparado. Y había un tío que estaba en el público. Ya lo vimos el primer día, que era súper peludo. Pero peludo, peludo, peludo, peludo. Entonces se montó en el hombre, pobre hombre peludo, desnudo. Y subió al... bueno, en calzoncillos iba él... Y subió al escenario montada al escenario encima. Montada encima del hombre lobo. A corderetas de un hombre peludo. Sí, claro, entonces era nuestro particular homenaje al hombre lobo. Y subió a recoger el premio el hijo de Polnachi, que eso para nosotros significó mucho, la verdad, que viniera aquí después de la reciente, muy reciente muerte de su padre. Fue, la verdad, un detalle. Y ese fue, pero la verdad es que yo miraba la cara del hijo de Polnachi así, con las manos en la cabeza, aterrorizada. Digo, ¿qué coño estará pensando? Este se levanta aquí y nos tira el premio a la cara o algo. Se lo tomó bien, ¿no? Se lo tomó sí, bien. Sí, se reía. No sé si se lo tomó bien luego. Hombre. Se reía. Hay que pensar que lo buxó, joder, una buena parte del festival yo creo que se basa en el humor también, ¿no? Claro, y en el gamberrismo. En la improvisación, en un poco también el libre albedrío, ¿no? Estás ahí en un ambiente que se presta para un montón de cosas y que, bueno... Porque este hombre había recibido ya algún otro homenaje, ¿sabéis? Hombre, por supuesto, sí. En el mismo año en Sitges se homenajeó y en... en el Horror Weekend de Alicante y seguramente en muchos más que no sabemos, pero claro, el año que muere un actor. Por claro. Y encima Paul Natchi, si es que era una leyenda del cine de terror, era el hombre lobo. Por excelencia. Claro, es como si Paul Natchi, Bela Lugosi. Luego sí, en el apartado de pues lo que son video minutos cortos y tal, ¿tenéis alguno que reseñar, alguno que os llamara especialmente la atención? Sí, bueno, el ganador del año pasado, que fue Cazador de Zombies y Alienígenas, que era genial, o sea, gana un montón de festivales y súper merecido. Ahora mismo no tengo en la mente el nombre del director, me fastidia un montón. ¿Es de un pueblo de al lado? No, eso será el video minuto. Ah, este vale. Era... Perdona, el corto, ¿no? El cortometraje, sí, este premiado. Vale. Y cojonudo. Es un hombre que... Es que no me acuerdo del nombre, pero hay que seguirle la pista. Ese chico es genial. Ese es reseñable. En realidad, la selección del año pasado, no por culpa de la selección, sino quizá de la calidad de obras que recibimos, no es la mejor de todos estos años. Fue buena, había cortos muy buenos, pero había otros que no eran malos, pero quizás se alejaban un poco más de nuestra temática. Este año hemos hecho mucho más esfuerzo en conseguir cortos de terror, fantástico, extraño, gore, de lo que sea, bizarros y porque tal. En este tiempo que tú llevas a los mandos de esto, ¿has notado que pues por aquello de que ahora no hay tanto dinero, pues que sean... que haya menos producción de cortos, que sean más cutres, que sean... ¿Se ha notado la crisis? ¿Qué puedo decir? ¿Yo? ¿O es un sector pues, que siempre está en crisis y lo hace como buenamente puede...? Es que en este país el sector siempre está en crisis. Es decir, es como si tú quieres ser pescador de salmones y naces en el Sáhara. Pues no. No te acompaña el ambiente. Entonces, aquí es un poco igual, ¿no? Estás en tu ambiente, no estás en tu elemento. Y si eres cortometrajista, no te acompaña nadie. O sea, estás solo. Y más ahora, con el recorte que hay, ¿no? A nivel cultural, pues claro, no hay subvenciones, no... Está difícil. Pero vamos, también se pueden hacer grandes ideas. Si tienes una buena idea, se puede hacer con pocos medios. Ahora no es como antes, que te hacía falta una cámara que valía un pastón, un equipo que valía un pastón. Ahora mismo hay cámaras en el mercado súper baratas. Si tienes una buena idea, yo creo que se puede desarrollar. Vamos, puedes hacer un corto interesante con muy poco presupuesto. Pero bueno, en el Obuxo no lo sé. Yo no sé la trayectoria, eso lo sabrá más María. De todas formas, lo que iba a decir, en el Obucho no se nota tanto una crisis, porque el Obucho, por ejemplo, es uno de los pocos festivales que admite DVDs. La mayoría tienes que tener una copia en cine, que te cuesta un pastón, o en Betacam, que te cuesta pues tus 200 euros, que no todo el mundo tiene una copia para mandar a cada festival, ni menos a festivales pequeños. Entonces eso sí que hay que agradecer de festivales como el Obuxo, como... Bueno, festivales que han aceptado vídeo siempre y que han aceptado vídeo, DVDs, VHS, no, lo que hubiera. Cualquier formato, ¿no? Cualquier formato, eso se agradece y se nota en la selección porque es mucho más buena que otros festivales con más presupuesto y tal, precisamente por eso, porque aceptamos cualquier tipo de cortometraje. La mayoría, si no está en cine, es crítica social, va sobre la anorexia, el Alzheimer... El cáncer o algún drama español de la guerra civil, ¿no? Pues ya no salimos de esa temática, ¿no? En cuanto a cine, claro, entonces cine español. El Obucho se ha apoyado siempre que lo importante es la idea. Entonces seguramente no habremos notado tanto la crisis como en otros, que estoy segura de que se habrá notado. Porque una peli en cine hoy no la graba sin una ayuda, subvención... producción... No, y aunque no la grabes en cines y la tienes que telecinar para presentar a festivales, pues ya... pues pasar la película es una pasta. Claro. Te cobran por cada fotograma. Y te cobran bien. Entonces, esto es lo bueno de los festivales pequeños, que siempre están ahí y siempre estarán, ¿no? Yo creo, porque es eso. O sea, no se necesita dinero para participar ni para vivirlo ni... Luego con los videominutos decíais que había ganado alguien, un vecino de la zona. Sí, el año pasado, sí. Muy bueno, la verdad que se lo merecía, un trabajo. Además. ¿Es habitual que participe gente de la zona? Sí, siempre los del pueblo de al lado, sí, eso, siempre participan. Y los propios, algún niño del pueblo y tal también participa, pero los de sí, esos realmente se lo merecían, y además se lo merecían porque llevan ahí y se lo curran, llevan año tras año tras año haciendo cortos. Sí. La verdad es que se lo merecían. A veces gana uno que lo llevas viendo pues 5 años, ¿no? 5 años ahí, año tras año, y ya en lugar de agradecerte dicen, joder, de una puta vez ya, estabas. No, pero no, pero no le vas a dar un premio porque vengas aquí 5 años, ¿no? Hay que ganárselo porque... Claro, ¿no? Claro. Y se lo ganó con, vamos, yo creo que con creces. Fue uno de los mejores, el mejor, pero con diferencia. Sí. Hubo, sí. Vamos, una diferencia. Ya cuando vimos ese video minuto, los que estábamos entre el público dijimos, ha ganado este. Sí, se veía, claro. Hombre, hubo mucho nivel este año, ¿eh? Ha habido mucho nivel. Y en eso sí que cada año hay más nivel. Bueno, y que lo siga habiendo, ¿no? Que eso es bueno, que crece, que... ¿No? Que cada vez la gente se esfuerza más, le pone más ganas, más pasión. Sí, cuanto más crece el festival, menos crece el apoyo al festival. Es inversamente proporcional. Oye, ya para acabar con la edición del 2010, ¿qué es la danza buto? Pues esta aquí. Es una danza que, diga lo que diga, lo voy a decir mal. ¿Cómo? Porque lo he dicho 1000 veces y siempre me llaman las que lo hacen y me dicen, esto no es así. Siempre decía que era una danza tradicional japonesa, que lo es, pero no es tradicional, tan tradicional. Es una danza que, para que los espectadores, no, los oyentes me entiendan, ¿habéis visto The Ring o alguna de estas películas japonesas? La persona con el pelo por la cara de blanco moviéndose como si estuviera totalmente descoyuntado. Sí, sí. Eso es la danza buto. Uh-huh. Pero en realidad es algo mucho más profundo que yo no sabría explicar bien. Pero se supone que tú tienes que hacerte parte del material que tocas. Entonces la danza buto se adapta a cada material que toca y se convierte en él. Tú como bailarina de eso te tienes que convertir en eso. Y actuar conforme tú lo sientes. Entonces ellos bajaron desde el cementerio tocando todos los materiales e improvisando y sintiendo lo que había ahí. Es una cosa de energías y tal. Y en el fondo de tradicional no tiene tanto. Cuando dices ellos, ¿quién es? Eran 3 chicas de italianas, porque esto nunca se ha hecho en nuestra comunidad y es muy desconocido en... En España es prácticamente desconocido, casi no hay escuelas de danza buto. Está muy extendido en Alemania, en el sur de Italia, que es de donde las trajimos, y en Japón, claro. Es muy difícil explicar qué es la danza buto, es que se tiene que ver. ¿Y cómo reaccionaron los vecinos al ver que metíais a 3 frikis en su cementerio a tocar a sus familiares? No estaban realmente dentro del cementerio. Dentro no llegaron, pero... Y si hubiesen estado no hubieran tocado a los familiares, sino las lápidas tampoco. Pero no estaban. Bajaron desde la iglesia, la acampada, hasta la carpa, ¿no? Pero bien, la gente... Muy bien, encantó, la gente, o sea... estaba alucinada, no paraban de hacer fotos, se hizo un silencio y bajaban por un pasillo de gente que se agolpaba pues a los lados de la calle principal del pueblo, ¿no? Bueno, por donde bajaban, y la gente lo vivió como con su... Bueno, yo estaba ahí y la verdad que un respeto y un... Bueno, te quedas alucinado cuando ves eso, no sé... Y se hizo el silencio y solo se veían los flashes, las cámaras de foto, y solo se veían flashes y ellas, fue impresionante, todas pintadas de blanco, con esas pelucas negras, con esos vestidos blancos de gasa, así haciendo, pues como si vieras al fantasma de The Ring bajar por la calle del pueblo, ¿no? Pues es que era eso. Qué miedito. Sí, la además esa danza honra a los muertos en sí, la tradición. Y se baila sin música, que eso también para visualizarlo es importante, no hay música. Ellas gritan cuando creen que tienen que gritar, tiran algo... O se tiran ellas, se tiran al suelo directamente y ruedan por el suelo, por la pendiente de la iglesia, rodó una... Es espectacular, es digno de ver, vamos, ¿no? Sí. Pues si os parece, vamos a poner un momentito a Dada, que es el grupo que va a tocar este año, y empezamos a hablar de esta edición. De este muy año. Bien, muy bien. Pues eso, escucharemos una canción de Dada con su primer trabajo, Rock and Roll Cabaret. déjame volar, déjame en paz y no vuelvas nunca más. No más, no más, déjame en paz y no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz y no vuelvas nunca más. No más, no más, déjame en paz y no vuelvas nunca más. Si no quiero vienes y si quiero vas, como siempre me dejo engatusar. Oye, nene, no me trate así, sabes que algún día volveré a por ti. Cariño, no puedo más. Ama tus mentiras, déjame escapar. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. No más, no más, déjame en paz y no vuelvas nunca más. Hemos escuchado a Dada y nada, pues ahora vamos a entrar a hablar de la edición de este año, del décimo aniversario, ni más ni menos. Que nada, explicarnos dónde se realiza el festival, así para la gente que... Para la gente nueva. El festival es en Javier Relatre, que es un pueblo del Prepirineo que está al lado de Sabiñánigo, al lado Muy de fácil. Huesca, Jaca, Sabiñánigo, al lado Calderenas, Javier Relatre. Los que tengan coche. Van, y los que no tengan coche tienen que coger el mítico canfranero, que te deja, lo tienes que coger desde la estación de Zaragoza, está el link en la página web perfectamente explicado, ese mismo día te dejará en Caldearenas, desde Caldearenas nosotros te vamos a buscar con un autobús y llevamos a todos al pueblo, y para volver lo mismo, les volvemos a llevar a Caldearenas el domingo. Y en Caldearenas ya bajéis a Zaragoza en el canfranero. Son 17 eurillos ida y vuelta y el resto es gratis. No hay excusa, pues. No hay excusa. Si no tenemos coche. Para nada. Y es el 26, 27 y 28 de agosto. 26, 27, 28 de agosto. El último fin de semana, vamos. Viernes, sábado y domingo, el último de agosto. Y vamos, este año va a haber de todo. Es el décimo aniversario y está celebrado por todo lo alto. Esta vez sí. Hay de todo. Y nada bueno. Y todo bueno, todo bueno, todo de entrada, bueno. De entrada, ¿quién es el homenajeado? Alex Angulo, el gran Alex Angulo. Es que hay que decir, tampoco sabría ni por qué decirte, ¿por qué no lo homenajeamos todos los años? Yo cuando lo vea, no sé lo que voy a hacer, lo voy a abrazar, me voy a tirar a él directamente. Ponemos un poco en situación a la gente, porque hay gente que sí que le suena el nombre, pero hasta que no dices Alex Angulo, un personaje concreto de su filmografía, sí, no caen en la cuenta. Bueno, todos lo recordamos, ¿no? Como en el papel de la película de Alex de la Iglesia, El día de la bestia, el cura, o el de periodistas. O el de periodistas, y ha hecho papeles muy variados, es muy buen actor. Entrevistó a los Escorbuto, como curiosidad, que esto poca gente lo sabe, pero Alex Angulo hizo una entrevista a los Escorbuto. Y es que, bueno, es mi ídolo. Para mí es un ídolo desde cría. Eso no estará colgado por las redes, se podrá... Pues yo no lo he visto, lo sé, pero no lo he visto. Y buscando un poco, pues igual sí, se puede encontrar. Es una rareza y... Podría haber sido al revés, los Escorbuto entrevistando a Alex Angulo. Sería más raro todavía. Sería más raro, sí, aún, desde luego, pero es una curiosidad. Y luego también cortometrajes como Mirindas asesinas, que es el primer cortometraje de Alex de la Iglesia, con el actor, bueno, con el director que ha trabajado siempre. Y bueno, es buenísimo ese cortometraje, lo vamos a proyectar en el Obucho en su homenaje, porque es genial, es uno de los cortometrajes de terror yo creo que más buenos que ha dado el panorama español. Desde luego. ¿Y a quién va a entregar el premio? ¿O quién...? El premio lo entregarán los mancusos y lo entregará el director, ahí el presidente del jurado, que en este caso es Manuel Romo, un realizador de toda la vida, de televisión, de making ofs, de cortometrajes, de spots, guionista, bueno, es un tío que ha hecho de todo. Y bueno, entre... es que he hecho de todo. Ahora mismo están Manuel Romo junto a otro miembro del jurado que se llama Jorge Riera. Están escribiendo una película de terror juntos, a ver qué sale de eso. Que será seguramente el próximo éxito que veamos en el cine español de terror. O eso espero, porque la verdad es que se lo merecen. Jorge Riera, Manuel Romo y Yuke Ward. ¿Quién es este señor? Pues es un... coreano, sueco, madrileño, creo que si lo he dicho en el orden bueno, que también ha trabajado mucho para Calle 13 como realizador de promos, es un crack. También ha trabajado en películas, en cine, es muy bueno. Además, el hecho de que este año tenemos a un guionista cojonudo como Manuel Romo, Jorge Riera también guionista y realizador, y también un montador. Yo creo que es un buen jurado porque está un poco... equilibrado, ¿no? Está la cosa equilibrada. Sí, y unos grandes profesionales que... la verdad es que yo los admiro. Es que Jorge Riera, por ejemplo, ha trabajado en Robot Chicken o en Metalocalypse, que Robot Chicken es una de las series del creador de Padre de Familia, de Seth Green. Uh-huh. Es que no hablamos de cualquier guionista. No. Son guionistas de verdad muy buenos. Y enfermos también. Y muy enfermos también. Que eso también es de destacar. Encajan perfectamente en el festival, ¿no? Bueno, y aparte, la sorpresa de este año... perdón que me convierta, no sé si... ahora yo en la que pregunte. Pero la sorpresa de este año es que se va a rodar algo en el pueblo, ¿no? Que eso... sí, esto es ya exclusiva. Pedro Tembury, el director de Karate a muerte en Torremolinos, ni el director más, de Ellos robaron la pizza de Hitler, ni película más, inspirada en la canción de los Angry Samoans. Ese director va a grabar su próxima película durante esta edición de Lo Buxo. ¿Pero la totalidad de la película? Está grabando 5 días antes y los 3 días del festival también. Su próxima película, Carretera Monstruosa. Para lo cual, la gente que vaya al festival va a ser parte de la película, la maquillaremos de zombies el sábado y será parte de una película que saldrá, se estrenará en cines, si Dios quiere, el año que viene. Así que hay que venir porque queremos salir todos, ¿no? La de peli. Javier, yo quiero un papel, yo quiero algo, aunque sea mínimo, aunque sea alguna mano por ahí mía, yo quiero estar en esa película. De Huesca a Hollywood. Huesca Hollywood. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. No, nombrabais también a los mancusos como maestros de ceremonia. Esto no es la primera vez que van, ¿no? Ya... no, fueron hace 3 años y la gente se quedó tan contenta que este año, que ha sido el 10º, hemos decidido que como vamos a traer lo mejor de más o menos de todos los años o pretendíamos hacerlo, hemos decidido traerlos a ellos porque la verdad es que son cojones. Sí. Y quien los quiera ver, además, es un buen momento porque los tiene... jueves, viernes, sábado y domingo presentando el nuevo espectáculo, ¿no? Como Maldito Iceberg. Maldito Iceberg. Sí. Están los en el Teatro del Mercado. De jueves a sábado la obra es a las 9 y el domingo es a las 7 de la tarde. Aparte, creo que metiéndose en su página web pues podéis conseguir bonificaciones para entradas bonificadas, sí, está muy bien de precio y que merecerá la pena verlo, ¿no? Estaremos allí el jueves. Sí, nosotras sí. Sin falta, vamos. De hecho, nos los hemos encontrado hoy por casualidad en un centro comercial y ya nos han dado el flyer y todo, ya no tenemos escapatoria, vamos. De hecho, ahora nos están apuntando con una pistola para que hablemos bien de ellos. Bueno, pues no se puede hablar mal de ellos, o sea que vamos justos de tiempo, vamos rapidito con más actividades que habrá en el festival. Como siempre hacemos el gilipollas de alguna manera, este año no va a ser diferente. Viajamos al futuro, esta es la temática de este año, los viajes en el tiempo, y al futuro y al pasado. Al pasado también, de Lo Buxo, ¿no? Y vamos a hacer unos juegos Morlocks. Morlocks, esos simpáticos... bueno, y no tan simpáticos. Simpáticas criaturas que te encuentras cuando viajas en el tiempo. Pues esos estarán, los tenemos ahí. Ahí. Y vamos a hacer unos juegos Morlocks que se tiene que apuntar todo el mundo. Se lo va a pasar de puta madre. Juegos a través del tiempo. Y luego también vamos a tener una charla sobre Casas Encantadas que van a dar los del colectivo de literatura de terror y guionistas de terror Nocte. Y yo creo que también será muy interesante, una mesa redonda para que todo el mundo pueda participar el sábado. Con lo de Juegos Morlocks, ya la gente la maquearé y se tiene que traer una peluca... No, se tiene que traer las ganas de nosotros de siempre... hacer el Morlock. Siempre sí. Hacemos todo gratis, maquillamos gratis, todo, todo, todo. El festival proporciona todo realmente, o sea, te hace falta una tienda de campaña, un par de bocatas y ya está, y ganas de divertirte, o sea... Sí. Y simplemente pues apuntarte a todo lo que hay, si te da tiempo, porque si grabas vídeo minuto igual no llegas a la proyección o no llegas a los juegos. A mí siempre he tenido, los años que he estado, siempre he tenido ahí una lucha. ¿Qué hago? ¿Grabo vídeo minuto? Ah, pero es que no me da tiempo de ver esta proyección o de asistir a tal charla o tal. Ah, pero sí, lo del videominuto hay que grabarlo allí en el momento, ¿no? Vas... Sí, no. Es un rally de videominutos. Es un rally de videominutos. Con 600 eurazos de premio que te puedes llevar el último día. O sea, que veniros, que vamos, pensaba os que vais que con el dinerito con en el bolsillo. No, no, o sea, no, tú tienes ahí las 20, las 48 horas con unas bases que las damos en el momento, decimos una palabra o algo que tiene que salir para asegurarnos de que nadie se lo traiga hecho. Uh-huh. Y tú ahí lo grabas durante el festival, lo montas y el domingo lo proyectamos delante de toda la gente y damos el premio. El jurado elige... Se proyectan entonces todo lo que se ha ido realizando. Todas las obras el domingo. Todas las obras. ¿Y con eso no os habéis encontrado con alguna broma de mal gusto de decir...? No, sí, la no, gente porque, está de buen rollo. Claro, todo el que va con ganas de eso, de participar, y la gente se esfuerza también por ganar, ¿no? Te vas a casa, vas a un festival, te lo pasas genial, no te gastas un duro, estás en la montaña, conoces gente, grabas con gente y encima te vas a casa con 600 euros, pues claro, no vas a hacer el tonto, ¿no? Vas a llevártelo, ¿no? Al menos yo es lo que he hecho cuando he estado, pero no me ha tocado ningún año, no soy tan buena, parece ser. Si queréis, damos un repaso a lo que será el programa, más o menos. O... Venga, pues el viernes tenemos a los Mancusos inaugurando, haciendo su obra Maldito Iceberg, por si acaso no la podéis ir a ver al Teatro del Mercado, os gusta tanto que la queréis volver a ver. Y luego la proyección de Severnache, es una odisea de un tío que, o sea, una película de un tío que se hace un viaje marcha atrás. Entonces, como hay viajes en el tiempo, pues un tío que hace un viaje de marcha atrás. Viene su director, Pablo Palazón, también todo un profesional. Luego la queimada, para beber y tener el cuerpecito caliente por la noche, que ahí refresca. El sábado, ¿qué más tenemos? Pues el sábado tenemos por la mañana los Juegos Morlocks, luego la charla de guión esta de Nocte, de Casas Encantadas, luego vendrá Alex Angulo, que es el cuando la podréis conocer, y proyectaremos Mirindas Asesinas, y luego ya por la noche la grabación en directo del programa, de la película, nos maquillaremos de zombies, saldréis en una película de Pedro Tembury, y luego pues esa grabación acabará con una fiesta, con el concierto de Dada Rock, que son los ganadores del premio Poppy Rock. De la segunda muestra de Poppy Rock, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Perdón por la intrusión, ¿eh? Y luego el domingo pues ya acabamos, el domingo vendrá Javier Ercilla con su nueva obra que se llama Ogros, es muy recomendable también, y ya la gala de clausura entregaremos todos los premios, también proyectaremos los videominutos, daremos el premio al mejor videominuto y ya está, todo el mundo a su casa. A llorar, espera, a llorar después de ese gran fin de semana. Porque queda un año para que se lo vuelvan a pasar. Para igual que se vuelva a repetir. Pero pues, cada año mejorando, ¿no? Que casi se nos ha pasado los audios que habías traído, casi que les damos salida, ¿o qué? Venga, pon uno. ¿Solo uno? El uno. ¿El uno? Sí. Vale. Que el otro me da más vergüenza. Bienvenidos a la maravillosa villa de Javier Relatre. Un lugar en un enclave ideal en las montañas. Unas gentes amables unos ancianos entrañables. Vampiros, hombres, lobos, zombies. Siempre dispuestos a ofrecerles su hogar. Cortarles la cabeza, comer sus vísceras. Todo ello amenizado por un festival de cine de toda la vida. De cine de terror fantástico, surrealista, Buxofest, te vas a morir de miedo. Mamá, ¿me oyes? Sí, estoy bien. Seguro, seguro. Estoy bien. ¿Cómo de todo? ¿Vas a ingresar el dinero? Mamá, escucha. Te tengo que dejar. No, no es que no pueda hablar contigo. Ya sabes las reglas. Mamá, ¿tienes el dinero? Ya sabes, 10.000 sin marcar. ¡O me matarán! Festival de cine extraño y de terror, Obuxo. Parece normal, pero no lo es. Oye, pues muy bien, no sé por qué no querías que sonara. Ha sido accidental, pero ya que os lo habéis currado, que suene. Bueno, pues nada más, simplemente invitar a todo el mundo, que se va a pasar de puta madre, que es un festival para estar y vivirlo a tope. Sí, no es... Sin gastar un duro en estos momentos de crisis. 26, 27 y 28 de agosto en Javier Relatre, Huesca. La página web, ahí tenéis toda la información, que es obuxo.net. En el Facebook y en el Twitter también os podéis encontrar. Ya está, cualquier duda, email, teléfono, todo está en la página web. Oye, pues nada, ya son menos 5. ¿Ves cómo esto se iba a alargar? Sí. Que decíais que no. Pues nada, dejamos un poco de música y bueno, me despido de estas chicas y rápidamente suelto algo de convocatorias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Venid al Obuxo. Bueno, pues pasamos directamente a convocatorias que, bueno, siendo el tiempo que es, pues no hay muchas. Básicamente os comentaremos el festival de Artieda, el festival Defendamos a Tierra, que empieza el viernes 15 a las 11 de la noche en concierto con Rojo Cancionero y a las 12 una fiesta de audición con La Litera Tropical y Cangrejera. El sábado 16 a las 12 tendrá, pues llegará el bus. A las 12 y, de 12 y media a 2 y media habrá unas charlas, debate sobre la problemática medioambiental de Yesa, Mularroya y Tioiz del Tebre y Aramón. De 2 y media a 4 y media tendrá lugar la comida popular. A las 4 y media habrá teatro. A las 5 y media un trivial antipatriarcal. A las 6 y media un pasacalles con Profes Pro y a las 9 el concierto. El concierto que contará con la presencia de Alcohol 96, Vaticano Rojo, Mayacán, Dada y Eina, que es la gente de los Inadaptabs. Y el domingo 17... a las 12 un pasacalles con los gaiters de Chaca y a las 2 y media comida. A eso de las 5 saldrá el autobús regresando a Zaragoza. Que bueno, hay unos bonos de una compra de bonos del concierto Comida más Bus por 35 euros, que se puede conseguir pues en La Flama, que es una taberna que tenéis en la calle Mayor, en el número 53, o podéis escribir por correo electrónico a artieda2011@gmail.com. Luego el sábado aquí en Zaragoza sí que hay un concierto con los Vibratones, que son pues dos de las guitarras de los Vibrants, que pues eso, que te preparan un show ellos solitos. Esto será en La Lata de Bombillas a las 10 de la noche por 3 euros, y una vez finalizado el concierto pues esta misma gente pues se pondrá a pinchar, habrá una audición de surf. Y pues nada, ahora ya nos despedimos dejándoos primero con los Eina y seguidamente con los Vibrants. Y nada, hasta la semana que viene. She saw me back and forth, she grabbed me by the hair, flung me on a chair, cut down that... Eina, the Rock Revolution. Repartiment, polítics corruptes, fallers al Parlament.